locura me hace soñar. Y cuando ella me besa me hace temblar. Mi amor es Lupe. Uno, dos, one, two, three, four.